El 16 de septiembre a las 10 de la mañana en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa se va a brindar una conferencia y seguramente has recibido por allí el evento de Facebook y demás y todos estos datos que ahora te digo tan rápido y decís cuándo, qué día, no importa, después lo escribimos, lo subimos para que tengas la info a mano. Pero va a haber una conferencia sobre acoso sexual en la universidad. Prevenir, investigar y sancionar esta violencia institucional. Y han convocado el Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Humanas. La ha convocado a Zaira Carvajal Orlich. Ella es magíster, es catedrática de la Universidad Nacional de Costa Rica y está en comunicación telefónica con nosotros. Zaira, muy buenas noches. Mi nombre es Verónica. ¿Cómo estás? Hola Verónica, buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno. Bien, muy bien. Bien, preparándote para tu viaje a esta actividad, que te requiere, sí, digamos, esta actividad y este tema a viajar por muchos lugares, ¿no? Pues sí, es una problemática instalada en las instituciones, la universidad no es una excepción, y efectivamente pues hay que hablar de esto para poderlo sancionar y ojalá erradicar. Uh-huh. ¿Está, digamos, normatizado este tema? ¿Está analizado en muchas universidades y hay una forma de manejar puntualmente la temática del acoso sexual en la universidad? Hasta donde yo conozco, no mucho. Uh-huh. Incluso el hostigamiento sexual es una de las formas de violencia que menos se ha investigado. No está regulado. En Costa Rica tenemos una ley desde el año 1995, uh-huh, y la ley obliga a las instituciones públicas y privadas a tener un reglamento interno para investigar y sancionar y prevenir, obviamente. Uh-huh. Uh-huh. ¿Les pasa entonces en algunos casos en los que se encuentra una universidad ante esta situación y no tiene las herramientas y no saben qué decisiones hay que tomar en estos casos? Pues claro, la ley se favorece que esto se investigue, se sancione. Es lógico que en el caso nuestro, en nuestra universidad, anteriormente a la existencia de la ley, esto quedaba en manos de jefaturas y direcciones que de pronto terminaban no haciendo nada y el caso quedaba impune. Uh-huh. Ahora, con la regulación, pues hay un mayor control. Bien. Van además como compartiendo las informaciones de lo que va pasando y cada uno de estas conferencias, de estas charlas, también les sirven como para ir, no sé, como moldeando una idea de cómo manejarse desde las universidades ante estos temas de forma, digamos, como más elaborada, más metodológica inclusive, ¿no? Pues claro, en la medida en que podamos compartir, conversar, contar cómo ha pasado en Costa Rica, en mi universidad, pues hay una manera de tal vez poder hacer algo similar. Uh-huh. Uh-huh. Que ha servido eso como sería fantástico. Claro, y sirve un poco como de ejemplo lo que va pasando en una universidad y se puede trasladar a otras universidades. Ahora, el contexto, la cuestión cultural de cada país, de cada ciudad, de cada universidad, ¿dista mucho uno de la otra? Tendríamos que ver en el caso, bueno, pues que las relaciones de desiguales de poder, uh-huh, las compartimos. Claro. Las jerarquías de género, la jerarquía laboral, nos ponen en situaciones comunes. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Sí, desde ese punto de vista, no creo que haya mayores diferencias. Uh-huh. Usted es responsable de un programa que se llama, o proyecto que se llama MISEAL, Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo digamos, cómo está conformado, quiénes lo integran, cuál es el objetivo que tienen. Bueno, el de la inclusión, ya lo dice su propio nombre, ¿no? Sí. Bueno, esto fue un proyecto que duró 3 años, el proyecto ya acabó, quedaron algunos proyectos importantes de manera sostenible. Esto fue una iniciativa de la Universidad Libre de Berlín, que convocó a 3 universidades más de Europa y 12 universidades latinoamericanas, en el cual pues participamos. Pero no, el programa tuvo un financiamiento de los fondos ALFA de la Unión Europea y tenía un periodo de 3 años. Y terminó. Fue un proyecto de... Y en algunos casos, las propuestas que llevaron de estas medidas que ustedes propusieron, ¿fueron llevadas a la práctica? Sí, claro. Hay una, te voy a contar para que compartir con tu público, hay una página que se puede consultar que es www.miseal.net. Bien. Ahí hay, están mucha información de las investigaciones realizadas, de los productos que quedaron. Bien. Hay un programa de doctorado también que recién inició como resultado de este proyecto. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las identidades trans, con las identidades queer en estas en esta inclusión social en las universidades? ¿Hay algo pensado específicamente para estas situaciones? Sí, claro. En el caso nuestro, estamos en un proceso de reconocimiento del nombre, por ejemplo, de la identidad de género que la persona escoja, quiera. Claro. Muy reciente logramos que la universidad acordara, tomara un acuerdo en este sentido y, bueno, la persona puede usar y en documentos institucionales el nombre que escoja. Bien. Sí, sí, pero el tema de la identidad de género, la orientación sexual, fue uno de los marcadores de diferencia que formaron parte del proyecto MISEAL. Bien, claro, porque muchas veces se circunscribe, porque además hay una gran movilización, una gran lucha de base de los movimientos feministas, como si solamente estuviéramos hablando de la mujer en el sentido, no sé, más normalizado de la palabra, sin tener en cuenta que hay personas que se autoperciben como mujeres, ¿no? Y que también forman parte de ese colectivo y tal vez mucho más perjudicado por la sociedad patriarcal que nos contiene, ¿no? Claro. Esto tiene que ser ampliado. Y de hecho, no nos podemos ubicar tanta diversidad en una sola... en un solo concepto. Bien, bueno, ¿cuál es su idea cuando esté aquí por La Pampa? ¿Qué le gustaría que ocurriera? ¿Cuál sería, digamos, el objetivo que se marca a la hora de participar en una actividad como esta? Bueno, pues realmente estoy me siento muy honrada con la invitación. La verdad, yo tengo desde el año 95 de hacer investigaciones. He realizado 3 investigaciones en la universidad. Me ha tocado también estar en algún puesto como la fiscalía adjunta. He trabajado en las campañas de sensibilización, o sea que alrededor del tema de la problemática del hostigamiento sexual he estado en diferentes lugares. Y bueno, me siento muy contenta de poder compartir lo que hemos hecho en la universidad, sobre todo porque es una problemática, es una forma de violencia que no tenemos idea de las dimensiones que esto tiene. No tanto por el, es decir, tanto por la prevalencia, por la cantidad de veces que esto ocurre y que queda oculta, y esto es causa de deserción, de cambio de carrera, y perjudica a las mujeres principalmente en su en sus oportunidades de estudio y de trabajo. Es decir, conocemos, yo he entrevistado, conozco muy de cerca muchísimos casos y que puedo compartir, en donde las pérdidas económicas, sociales, familiares, la pérdida del estado de bienestar personal de un estudiante que es objeto de hostigamiento sexual es verdaderamente un dilema enorme. Entonces, pues para mí, si se puede, si puedo colaborar desde mi experiencia para que esto se erradique, se minimice, se prevenga, bueno, también se elimine y se prevenga, pues realmente estamos contribuyendo, digamos, con para que esta violencia no ocurra y las mujeres puedan estudiar libres y trabajar libres de toda forma de violencia o de esta forma de violencia. Bien, prevenirlo, saber cómo investigarlo para conocer la verdad de la situación y también poder sancionar esa violencia, ¿no? Esos serían, digamos, los tres ejes. Claro, es muy importante saber la prevalencia, pero aún un único caso es inaceptable y requeriría que toda la institución se mueva alrededor de una denuncia, por ejemplo. Bien. Sí. Bueno, ojalá que con su presencia aquí queden herramientas, ejemplos y cosas que le permitan a nuestra universidad saber cómo manejar este tema y tomar las acciones que correspondan. Le mandamos un abrazo muy grande y ya nos estaremos viendo. Zaira, gracias. Claro. Muchas gracias por la entrevista. Por favor, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Zaira Carvajal Orlich es catedrática, es docente, es investigadora del Instituto de Estudios de la Mujer, es responsable del proyecto MICEAL UNA Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica. Va a participar ofreciendo una conferencia sobre acoso sexual en la universidad, prevenir, investigar y sancionar esta violencia institucional, conocer la política institucional contra el hostigamiento sexual en la Universidad Nacional de Costa Rica, ofrecer un espacio de reflexión y debate que visualice la problemática y promueva la elaboración de una política en la Universidad Nacional de La Pampa.